al pueblo de México, al Consejo. Si te quieren invisibilizar, toma los medios. Si te quieren dominar, toma el poder. Si te quieren callar, toma la palabra. Toma la palabra en el noticiero de Radio Zapote. Desde las cabinas liberadas al sur de la Ciudad de México, rompiendo el cerco informativo. ¡Toma la palabra! ¿Qué tal? Pues estamos empezando el noticiero Toma la Palabra con Noticias de Abajo. Estamos pues transmitiendo desde el Café Zapata Vive, una transmisión continua por los hechos ocurridos el pasado 7 de septiembre, 19 de septiembre y 23 de septiembre. Hemos vivido pues algunos terremotos en distintas partes del país, México, como es la Ciudad de México, en Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Puebla, Morelos. Y pues ahorita vamos a dar un poco de noticias internacionales locales para que continuemos con la brigada informativa acerca de lo que sucede a nuestro alrededor, en la otra parte del mundo, en nuestra localidad. Y pues importante hablar sobre que estamos en medio de esta jornada informativa, rompiendo el cerco informativo de Televisa y los medios de paga, para esclarecer de qué forma está actuando las autoridades y las Fuerzas Armadas en lo que tiene que ver con respecto a el rescate de sobrevivientes o la búsqueda de cuerpos. Entonces, les damos la bienvenida a Noticias de Abajo con Toma la Palabra, un noticiero de los medios libres que se produce con noticias que nos comparten medios alternativos de distintas radios comunitarias, medios que están a favor de la comunicación veraz y alternativa. Entonces, les damos la bienvenida a el primer bloque internacional. Vamos a tener con ustedes pues algunas de las noticias que están corriendo en Chile acerca de los mapuche. Pues ya van más de 100 días en huelga de hambre y el Estado chileno responde con una represión. También vamos a dar un poco de las noticias en Guatemala, con Jimmy Morales, pues está reprimiendo al pueblo, pasa la ofensiva ante el creciente descontento popular. También tenemos noticias de Perú con los quechuas del Pastaza, pues toman el aeródromo por el lote, por la defensa del lote 192. También nos vamos a trasladar a Estados Unidos con la historia que anuncia, cuando la historia se anuncia en una pequeña aldea, un descontento ahí sobre las políticas de Trump. En Argentina vamos a tener pues una noticia acá de La Tinta que nos comparte entrevista a Rulsi Becci, que también estuvo en las tierras mexicanas y también el día de mañana va a estar presente en Chiapas, o el día de hoy parece. También de Argentina vamos a tener quiénes son los dueños de Argentina, pues también una nota que nos comparte La Tinta. En nacionales vamos a tener el recuento del sismo en Chimalpopoca, esta pues cuestión que tiene que ver con el bloque de Ni Una Más, el cártel de las inmobiliarias que tienen mucho que ver con toda la destrucción que se está dando por parte de los militares aquí con los edificios que están derrumbados. Vamos a tener noticias a 3 años de Ayotzinapa, se cumplen, ya estamos a un día de cumplir ya 3 años de exigir justicia, de exigir la presentación con vida y también de sufrir pues muchos atropellos por parte del Estado mexicano hacia la resistencia del pueblo. También vamos a tener pues nombrar otra vez a Fernando Sotelo, preso político que también fue encarcelado en el marco de la jornada de Ayotzinapa y que hizo una acción ahí para exigir la presentación con vida de los compas y ahorita pues él también va a cumplir 3 años de encarcelamiento. Y también vamos a tener un comunicado de los presos políticos en Chiapas. Y pues bueno, espero que nos sigas escuchando, sintonizando este noticiero Toma la Palabra con Noticias de Abajo. Vamos a tener pues estas noticias de los estados y las afectaciones que ha tenido el sismo y pues nada, seguir llamando a la solidaridad, seguir llamando al acopio, seguir llamando a los voluntarios. Hay mucho todavía que tenemos que hacer. El día de hoy se está dando asambleas interuniversitarias ahí con la UNAM, el IPN, la UAM, para ver pues de qué manera se va a proceder, como como lo comunican los medios oficiales, pues están llamando ya al regreso a clases, pero incluso muchas de las escuelas siguen con posibilidades de derrumbe, e incluso no sabemos qué puedan pasar los siguientes días acerca de los terremotos, pues no han cesado de una manera intermitente desde el 7 de septiembre, y hay muchas afectaciones en pueblos cerca de las costas oaxaqueñas, de Guerrero, de Puebla, de Morelos, que todavía pues necesitan que llegue la solidaridad de todas partes del país y del mundo. Entonces ahorita regresamos para dar la primera noticia. Sigue escuchando este noticiero de los medios libres ahorita nos están sintonizando por varias partes del país. Aquí en el Estado de México, pues nos estás escuchando a través de La Que Huelga, a través de Radio Zapote, de Noticias de Abajo, en Chiapas a través de Radio Botán, en Morelos a través de Radio Amilcingo, y también por parte de del enlace de Subversiones, ahí nos puedes encontrar también y sintonizarnos. Bueno, pues hoy es lunes 25 de septiembre del 2017, y este noticiero, bueno, pues se reproduce en varias radios de América Latina y el mundo, y en ese sentido por eso también retoma noticias internacionales, así que vamos a estar dando este recuento de lo que está pasando, no solamente en México, sino en el mundo. Sean bienvenidos a este noticiero, arrancamos y vamos a un corte musical para regresar ya de lleno a las noticias. Les repetimos el teléfono en cabina, 55 55 79 89 26, por si tienen algún reporte. Nosotros vamos acá a estar monitoreando la información importante que se tenga sobre las brigadistas en lo que tiene que ver con el sismo en la Ciudad de México, pero vamos a tratar de darle seguimiento a las noticias internacionales y regresamos. Nuestro corazón, sintemos rabia porque el gobierno no nos ha respondido como debería. Nosotros los padres estamos dispuestos a dar la vida por nuestros hijos y no tenemos miedo. Mi hijo Jorge Álvarez Nava, que donde quiera que esté, siempre fue un ejemplo para mí, mi hijo, un hombre sin vicios. Y lo sigo esperando con toda la esperanza. Mi fe no ha muerto. Exigimos al gobierno que nos dé respuesta lo más pronto que pueda, porque de lo contrario la sociedad civil va a explotar. De mi sangre, de mi entraña, Regresamos con este noticiero, Toma la Palabra con Noticias de Abajo, y vamos a dar una información rápida aquí que nos comparten para la movilización que se va a vivir con los vecinos de San Gregorio. Se les invita a asistir hoy a las 4:30 frente al Palacio Nacional para la entrega del pliego petitorio. Habrá transporte en Atenco a las 2:00 p.m. Si puedes, ven con playera blanca. Esto es en San Gregorio de Xochimilco, en la delegación de Xochimilco. Entonces, ahí está la invitación para todos los radioescuchas, para que le caigan el día de hoy a las 4:30 p.m. Y pues bueno, vámonos con el bloque de internacionales. Toma la palabra y denuncia la impunidad. Denunciamos lo que otros quieren callar. Denunciamos. Alfredo Tralcal Coche, Pablo Trangol Galindo, Benito Trangol Galindo y Ariel Trangol Galindo se encuentran presos injustamente en la cárcel de Temuco, Chile, desde el 9 de junio de 2016, acusados de incendiar una iglesia con una sola prueba en su contra: la declaración de un testigo sin rostro descubierto, que asegura haber visto una camioneta como la del lonco Alfredo Tralcal Coche cerca del incendio. Los comuneros fueron detenidos por un control de identidad de rutina por parte de carabineros cerca de su domicilio particular, alejado 10 kilómetros de la zona del incendio. Luego de un año privados de la libertad, sin pruebas en su contra, sin una condena firme ni una fecha razonable de juicio, el 7 de junio de 2017, los comuneros decidieron iniciar una huelga de hambre de carácter indefinido con las siguientes peticiones. 1. Juicio justo a un plazo razonable. 2. No a la aplicación de la ley antiterrorista 18.314. 3. No a la utilización de testigos sin rostro. 4. Libertad bajo el artículo 140. 5. Revocación de la medida cautelar de prisión preventiva. El 13 de septiembre de 2017, el Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico de Chile, a petición del Instituto Nacional de Derechos Humanos y en virtud del convenio de colaboración que existe entre ambas instituciones, en conferencia de prensa informó los resultados de sus evaluaciones médicas sobre los comuneros en huelga de hambre, manifestando la grave situación física y neurológica en la que se encuentran tanto el lonco Alfredo Tracal, Benito, Ariad y Pablo Toncón. Hay de un 18 a un 23% de pérdida de peso, daño renal, daño neurológico, pérdida de memoria, temblores y paranoia. Libertad a todas y todos los presos políticos mapuches. Wal Mapu Libre. Libertad a toda y todos los presos políticos mapuche, Wal Mapu Libre. Libertad a todas y todos los presos políticos mapuche, Wal Mapu Libre. Libertad a todas y todos los presos políticos mapuche, Wal Mapu Libre. Así es, pues en este contexto de movilizaciones solidarias en diversas localidades por los presos mapuche, Mapu Express, un sitio alternativo en internet desde Chile, nos comparte pues esta situación de la huelga de hambre que ya cumple el día de hoy 111 días, 25 de septiembre, el día de hoy se cumplen 111 días de huelga de hambre para para que salgan libres los presos políticos que solo defienden la tierra y sus derechos ancestrales por la intervención pues del capital privado. Y bueno, en diversas localidades a nivel nacional e internacional se están llevando numerosas manifestaciones e intervenciones públicas solidarizando con los presos mapuche en huelga de hambre desde el 7 de junio del 2017, que cumple este mes 25 que cumplen este mes. Este mes, el 25 de septiembre, 111 días. Recientemente, en Montreal, Canadá, así como en diversos otros países, se realizó una intervención pública donde se señaló este 24 de septiembre del 2017, nos reunimos una serie de personas solidarias con la causa mapuche para manifestarnos por la situación de los 4 Lamgen que se encuentran en la huelga de hambre hace 110 días. Nos indigna la utilización de la ley antiterrorista, el bajo estándar de la situación del respeto a los derechos indígenas por parte del Estado y la estigmatización de las reivindicaciones del pueblo mapuche por parte de la sociedad chilena. Seguiremos activos y activas en estos gestos de denuncia internacional ante una situación tan crítica como la actual, que nos recuerda los oscuros tiempos de la dictadura con la persecución a las y los luchadores sociales y a la operación encubierta de agentes policiales que actúan con tal impunidad. Otras acciones serán anunciadas durante esta semana. A continuación, algunas localidades en Chile donde se realizarán manifestaciones este lunes y mañana, el 26 de septiembre. Temuco, lunes 25 de septiembre, frente a la cárcel de Temuco, a las 11 horas es la concentración. En Temuco también, el lunes 25 de septiembre, conformación Red de Apoyo en UFRO, a las 15 horas. En Osorno, lunes 25 de septiembre, plazuela Yungay, a las 18 horas. En Concepción, el lunes 25 de septiembre, Catedral de Concepción a las 18 horas. El 26 de septiembre en Valdivia, Terminal de Buses a las 19 horas. En Coaiqué, el martes 26 de septiembre en Plaza de las Armas, 18 horas. En Santiago, el 26 de septiembre, Plaza Italia a las 18:30 horas se van a dar las movilizaciones. Bueno, pues continuamos con más información y también vamos ahora a otra nota que nos comparten nuestros compañeros de medios libres a nivel latinoamericano. Ahora es el caso de Guatemala, donde pues desde hace unas semanas pues hay toda una movilización, pues, un levantamiento popular, levantamiento, ¿no? Muy bonito. Que bueno, pues está en contra de Jimmy Morales, quien ha cometido pues muchos crímenes de lesa humanidad. Esencialmente la demanda que le están haciendo es por corrupción. Pues han habido ya muchas contradicciones, bueno, más bien muchas gandalleces por parte del gobierno de Jimmy Morales. Recordamos, por ejemplo, el crimen de las niñas que fueron incendiadas en el albergue, entre otras cosas que pues han estado llevando a la sociedad guatemalteca a las calles. Y bueno, pues el mero día del sismo, de hecho, había una gran movilización. El día que azotó el sismo aquí en México, en Guatemala, las calles estaban abarrotadas de guatemaltecos exigiendo pues la salida de Jimmy Morales. De hecho, las imágenes en prensa comunitaria, en Red Siquín, pues son impactantes. La indignación rebasó las plazas, nos dice prensacomunitaria.org. Y bueno, pues ahí vamos a leer un poquito de esta nota allá en Guatemala. Es un artículo de Miguel Ángel Sandoval y fotografías de Kimi de León y Nelton Rivera. Las previsiones eran catastróficas. De una parte se decía que los conservadores, defensores de corruptos e impunes y sus resortes en el poder iban a desencadenar la represión, especialmente por el cambio del Ministerio de Gobernación. Contaba en la idea de una posible salida represiva. El incidente del jueves en el Congreso, pero queda demostrada que la firmeza y serenidad de las movilizaciones son un disuasivo a las prácticas represivas. En esa perspectiva se puede afirmar que hay maduración democrática en el país. De otro lado, se dudaba por muchos observadores de la capacidad de convocatoria de las organizaciones sociales, sobre todo por la ausencia de CACIF en los convocantes, pero especialmente por su abierta oposición. Y bueno, las imágenes son impresionantes ahí en la Plaza de Armas de Guatemala. Pues la gente agolpada y en verdad pues una gran organización, porque sí, ayer anunciaban todo este despliegue policíaco militar allá en Guatemala. O sea, de hecho el artículo que nos comparte Red Siquín es que Jimmy Morales pasa a la ofensiva. Y bueno, vamos a ver qué nos comentan nuestros compañeros. Bueno, Jimmy Morales realizó un mitin político el día de ayer, el 24 de septiembre del 2017, en el municipio de Los Amates, Izabal. Presencia de francotiradores en el mitin del presidente del gobierno Jimmy Morales. Hoy, 24 de septiembre, en Los Amates, Izabal, y nos comparten una foto, la Red Siquín de Oriente, para pues mostrarnos ahí la presencia de francotiradores. Jimmy Morales se presentó hoy domingo 24 de septiembre de 2017 en el municipio de Los Amates, Izabal, para realizar un mitin político con un gran despliegue policial y el ejército, en el que pudo verse fuerte presencia de policías, soldados, caibiles y francotiradores. La mayoría de los presentes era gente curiosa de Los Amates, que se acercó a ver la actividad, pero también pudo observar una gran cantidad de granaderos provenientes de varios puntos de este departamento de Izabal. Con argumentos simplones y sin contenido, el presidente Jimmy Morales trató de dar explicación a los últimos acontecimientos, donde prácticamente se ha visto acorralado por el pueblo de Guatemala, que exige su renuncia inmediata. El camino no ha sido fácil. Dios me ha puesto pruebas. Una sola persona no puede resolver todos los problemas del país y estoy luchando contra la corrupción del país. Fueron algunas de las frases hechas por las que el presidente se dirigió al pueblo de Los Amates en este mitin político pagado con el dinero de todos nosotros. Presencia de caibiles en el mitin del presidente del gobierno Jimmy Morales. Nos comparten una foto pues de estas Fuerzas Armadas que estuvieron presentes. Lo que nos queda claro tras esta actividad de hoy es que el gobierno se siente acorralado tras las últimas manifestaciones del 15 y 20 de septiembre del 2017, en la que todo el pueblo de Guatemala exigió su renuncia. Ahora Jimmy Morales pretende pasar a la ofensiva mediática y tratar de ganar adeptos a su causa. En este momento es el momento de intensificar las manifestaciones en su contra y seguir exigiendo la renuncia de todo su gabinete y de los 107 diputados corruptos, reformar todas las leyes que sean necesarias como la ley electoral y de partidos políticos y lograr una asamblea plurinacional y popular constituyente que de una vez por todas logre refundar este estado criollo corrupto, racista y clasista llamado Guatemala. Y pues bueno, esta es la nota que nos comparte los realizadores de la Red Siquín para mostrar su hartazgo que tiene el presidente Jimmy Morales. También cabe destacar pues que Jimmy Morales fue el responsable de que las niñas de Hogar Seguro las dejaran quemar y después las criminalizó diciendo que se lo merecían o que sí eran personas pero que eran prostitutas y que eran muchachas que no tenían un futuro cierto. Entonces, pues de esta manera opera el presidente de Guatemala. Cabe destacar también que era un comediante pues muy conocido en la televisión pagada de Guatemala y que después tomó posesión debido al circo que se le implementó, la campaña llena de, pues sí, de circo y de diversión y de eso, para que los pobladores, pues de alguna forma, quién sabe, ¿no? Desde aquí lo vemos así, ¿no? Que fue una manipulación mediática. Y entonces ahorita los pueblos ancestrales de Guatemala pues salen a denunciarlo. Los pobladores civiles también pues muestran su hartazgo ante tanta corrupción que ha sostenido el presidente Jimmy Morales. Vamos con más información. Bueno, regresamos con más información y ahora vamos hasta Estados Unidos, donde una nota, cuando la historia se anuncia en una pequeña aldea de Jorge Mahfouz, y dice: a finales de 2015, cuando el precandidato republicano Donald Trump dominaba las encuestas dentro de su partido, un amigo que vive en Buenos Aires me escribió entusiasmado con el posible triunfo del millonario. Muchas cosas van a cambiar, decía, entre ellas las tonterías del políticamente correcto. El desafío a lo políticamente correcto ha sido un ejercicio permanente en la academia, cuando no en la mayoría de los académicos por décadas, sino por siglos. Eso no lo inventó Trump, pero a veces lo políticamente correcto, como el respeto a los derechos y libertades de todos por igual, sean negros, mujeres, homosexuales, es simplemente lo correcto. Mi amigo es judío y a mi forma de ver es uno de los que confunde el judaísmo y a los judíos con el gobierno de Israel. Aunque es una persona culta, su visión a corto plazo solo le permitió ver que Trump tiene un yerno judío y una hija convertida al judaísmo, y que su retórica pro-israelí y anti-islámica no era menor que la del resto de los candidatos. Sin embargo, observé, no es casualidad que la gran mayoría de los judíos en Estados Unidos, que no pertenecen a la minúscula clase de los millonarios, han votado tradicionalmente por la izquierda, como no es casualidad que los mexicanos sean culturalmente conservadores y políticamente liberales, mientras los cubanos en Miami son culturalmente liberales y políticamente conservadores. Y bueno, pues es un análisis que hace nuestro compañero acerca de esta pues la llegada de Trump al poder, y él nos habla desde la situación que se siente adentro de los Estados Unidos. Dice, tal vez cambiemos de opinión, le escribí cuando Donald Trump llegue a la presidencia y comencemos a ver banderas nazis desfilando por las calles. No sé si mi amigo habrá cambiado de opinión. Según las estadísticas, quienes apoyan a Trump están convencidos de que jamás dejarán de hacerlo, más allá de las circunstancias, lo cual releva un componente irracional y religioso. Como hemos insistido antes, solo la economía podría poner los valores morales del presidente en cuestión. En otros casos, ni eso. Y bueno, pues hay un detalle más significativo. Quienes ondean banderas nazis y confederadas, quienes reivindican al Ku Klux Klan, ya lo hacen cubriéndoselo, ya no lo hacen cubriéndose los rostros. Esto es un sutil signo de que las cosas se pondrán aún peores. No porque no les reconozca derecho a la libertad de expresión, sino por todo lo demás. Y bueno, pues un artículo más extenso que los invitamos a que lo conozcan en alaineta.org y que se titula Cuando la historia se anuncia a un pueblo, y es de Jorge Mahfouz. Y bueno, vamos con más información. Bloque noticioso. Así es, pues continuamos con información de Argentina y La Tinta nos comparte. ¿Quiénes son los dueños de Argentina? Una nota que se publicó el día de hoy por Federico Soria. Según el Registro de Tierras Rurales creado por la Ley Nacional 26.737, aproximadamente 62 millones de hectáreas de la República Argentina, 35% del territorio nacional figura como propiedad de 1.250 terratenientes, 0.1% de los propietarios privados. Esta proporción aumenta cuando nos referimos específicamente a la Patagonia Argentina, mientras que en extensísima República Argentina, aproximadamente 15 millones de personas, el 37% de la población, no tenemos un pedazo de tierra o vivienda propia. La lista detallada a continuación intenta hacer una aproximación actualizada de un ranking de los propietarios privados que más tierra acaparan en la Patagonia Argentina, incluyendo tanto a extranjeros como argentinos. Están detallados la cantidad aproximada de territorios y las propiedades que componen sus latifundios. El listado incluye además el departamento de Malargue, provincia de Mendoza, de características similares al resto de la Patagonia. Desde ya, esta lista está incompleta, puesto que es imposible acceder a las bases de datos de los catastros superficiarios de las diferentes provincias, a pesar de que se trata de documentación pública que debería ser de libre acceso. Por este motivo, el presente listado está sujeto a ser actualizado, ya sea con datos propios o con aportes documentados que serán bienvenidos y agradecidos de antemano. Grupo Benetton, Italia, 9.000 hectáreas administradas por la empresa Compañía de Tierras del Sud Argentino, Estancias, Calefú, Nauquén, Pilcanillo, San Pedro Cañadón Blanco, Etido, Colonia Maitén y el intento de Azucapión de Huangüe, Río Negro, el Maitén, Lelenque, Fococahuel, Firtigüín, Lepa, Esquel y usurpación de campos vecinos, Chubut, Coronel y el Cóndor Santa Cruz, negocios ganaderos, forestales y mineros. Grupo Walbrook, Gran Bretaña, 600.000 hectáreas administradas por la empresa Nieves de Mendoza, propiedades Campo de Álamo, Las Juntas, Los Molles, Las Leñas, Valle Hermoso, Los Amarillos, Agua del Toro, Río Colorado, sur de Mendoza. En estas propiedades están la Laguna Niña Encantada, el Pozo de las Ánimas, el Centro Termal Los Moles, el centro de esquí Las Leñas, la laguna de Valle Hermoso y otros espejos de agua cordilleranos. Lázaro Báez, Argentina, 470.000 hectáreas 25 estancias en la provincia de Santa Cruz. Todas estas propiedades fueron compradas entre el 2008 y 2015. Actualmente todas están intervenidas por el Estado Nacional y Lázaro Báez está preso, acusado de asociación ilícita y lavado de activos. La familia Zapag, Argentina, con 420 mil hectáreas en la provincia de Neuquén. La familia Zapag gobierna Neuquén y casi todas las intendencias de esta provincia. Ocupan cargos de la legislatura provincial y el Congreso de la Nación. Además, controlan la obra pública allí, la construcción y la minería. Familia Menéndez, Argentina, con 400.000 hectáreas en las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego. Una rama de esta familia es parte de la anónima empresa que realizó el barrido étnico del extremo sur de la Patagonia argentina chilena, propiedad de la familia Braun Menéndez Reinal. La cadena de supermercados del mismo nombre posee 159 sucursales con 80 ciudades. Todos los sucesores actuales son descendientes de José María Méndez Menéndez y María Vegetti Chapital. El grupo Heilongjiang Beiwang en China, con 330 mil hectáreas, Colonia Josefa, Negro Muerto, Guardia Mitre, Colonia Margen Norte, La Japonesa y otras estancias del Valle del Medio Río Negro. Estas propiedades están en arrendamiento con opción a compra. El proyecto chino incluye la siembra de soya en todos estos campos. Actualmente está frenado por un amparo en la justicia. La familia Singoni, la familia Ochoa Paz, la minera Vale, el Paluco en Argentina, son pues las empresas y familias, digamos, que con de clase pues más alta, que tienen en su poder pues la gran cantidad y mayoría de hectáreas de lo que conforma el territorio argentino. Y pues bueno, es una un artículo para tener datos concretos de qué manera se apropian pues las empresas mineras, las empresas agrícolas que están destinadas a la producción pues compulsiva, ¿no?, del capitalismo. Y bueno, además existen grandes terratenientes de otras regiones de Argentina que poseen propiedades menores en la Patagonia, como Eduardo Stein, George Soros, la corporación Fortbat, Eduardo Eurnequian, la familia Pérez Compac, Bulgeroni, entre otros. Esta es una noticia que la puedes consultar en La Tinta, quiénes son los dueños de la Argentina, para pues darnos un poco del panorama que se vive en las tierras de Argentina. También tenemos otra nota de Argentina. Y en la siguiente nota, ya la última con la que cerramos las notas internacionales, tenemos una entrevista con Raúl Sivecki. Y es una nota también de La Tinta, allá desde Argentina. Bueno, este compañero uruguayo, un analista bastante, bastante bueno, que lo hemos tenido muchas veces de visita aquí en México. Ahora, de hecho, se encuentra dando algunas pláticas por acá. Hoy va a estar allá en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y bueno, sin duda, unos análisis que a muchos han gustado, en lo particular a mí me han llamado mucho la atención muchos de sus textos. Pero bueno, los invitamos a que los conozcan. Y dice, entrevista a Raúl Sivecki: pensamos para resistir, resistimos pensando. Raúl Sivecki visitó Córdoba el mes pasado, convocado por el colectivo de investigación El Llano en Llamas para la segunda edición del seminario Diálogos desde el Llano, Capitalismo y Resistencia. Las categorías se definen en las luchas. Comenzábamos la charla poniendo sobre la mesa la pregunta por la vigencia o impotencia de las categorías de arriba y abajo para abordar el escenario actual en la región y como métrica desde dónde construir las luchas, pero Raúl rápidamente nos desafió proponiendo otro camino para el pensamiento y remarcando el valor epistemológico de aquellas categorías constituidas desde el conflicto y al calor de las luchas. Como todos sabemos, lo de arriba y abajo viene del zapatismo, ¿no? Yo creo que es una definición que yo la comparto. Ayuda a salir de los conceptos como clase, como raza o etnia, y ayuda sobre todo porque quien lo formula, y ese es el valor que tiene epistemológico, son los indígenas. Ese es para mí el principal valor, afirma Sivecki. Así, el abajo se constituye en una amplia categoría que incluye a aquellos que somos explotados y oprimidos. Nos dice Sivecki y continúa: no hay una frontera conceptual delimitada, sino que la delimita la frontera es el conflicto, la lucha. Arriba y abajo no son categorías fijas, no son categorías definitivas. Se van incluyendo o excluyendo personas en función de cómo se posicionan en una lucha. Como toda categoría tiene sus límites, no digo es imprecisa, es fluctuante, lo cual no es malo. Lo que no explota, lo que nos oprime, Esos estarían en el concepto amplio de los de abajo, los que no explotan y los que no oprimen. El abajo, plantea Raúl, es una categoría que sirve para Chiapas y para quien la quiera usar, lo que no implica que sea una categoría con vocación de ser universal, y nos recuerda que los zapatistas nunca plantearon universalizar las ideas. El pensamiento crítico se convierte así en una trinchera, en una acción necesaria de existir, resistir, y en la trinchera no hay espacio para la pereza intelectual, para los lugares comunes. Allí no cabe la deliberación cómoda ni la fijeza, pero tampoco, y en esto hay que insistir, hay tiempo para el divague y la especulación conceptual. Pensamos para resistir, pensamos para reinventar la vida en los límites de la muerte. Sin autodefensa no puede resistir ni crear nuevos mundos. Con conversar sobre los desafíos del pensamiento crítico emancipatorio con Sibeki, nos trasladó espiritual y mentalmente a San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Desde allí ponemos el oído cerquita del corazón de los y los compas zapatistas que nos convidan una imagen del capitalismo, el monstruo de cientos de cabezas que va multiplicando a medida que les son cortadas. ¿Qué hacemos para acabar con la hidra capitalista? ¿Cómo acabamos con ella? Nos pregunta Raúl Sibeki. El compañero contestó con mucha seriedad, desplazando el sentido de nuestra pregunta para revertirla en desafío. Los movimientos tenemos que hacer dos trabajos, uno de cortar cabezas, ese fue siempre la dinámica histórica de los movimientos antisistémicos, luchar, resistir, avanzar cuando se pueda, destituir, tomar, la lucha contra el capitalismo y a su vez crear mundos nuevos, crear espacios de educación, salud, producción de vida. Esos espacios son pequeños mundos nuevos que van a ir creciendo y en esos nuevos mundos hay una tarea nueva que es defenderlos. ¿Cómo? Ya se verá, cada uno lo defiende a su manera. Y agregó, en América Latina tenemos un montón de experiencias de autodefensa del más diverso tipo, en general no armadas, o armadas con instrumentos como los palos o cosas así, simbólicos de verdad, pero la disciplina esta y la capacidad de esta, y cuando tengan que dar un paso más, lo darán o no. Y bueno, pues sigue el artículo, es más extenso, sin duda ya vieron el tamaño del análisis de nuestro compañero, y bueno, pues ahí está, ¿no? Vamos a... Con esto cerramos el bloque de internacionales. Pues hoy estamos haciendo más corto el noticiero por esta emergencia nacional que vivimos desde México, pero creíamos importante abrir nuestro corazón y nuestros micrófonos a nuestros compañeros aquí en México también para seguir informando de lo que pasa con nuestros hermanos de pues el mundo y en particular de América. Y bueno, pues con eso estamos cerrando. Vamos con una pausa musical y regresamos a este noticiero. Toma la palabra con Noticias de Abajo, un noticiero que se transmite desde los medios libres, y regresamos en corto con el espacio de noticias locales. Y con toda la información en torno al sismo y a la organización y la solidaridad que se está haciendo acá en México. Así que no le cambien y vámonos con un tema musical. Es Violeta Parra con la canción Arauco tiene una pena, dedicado a nuestros hermanos presos políticos mapuche. Arauco tiene una pena. Son injusticias de siglo que todos ven aplicar. Nadie le pone remedio pudiéndolo remediar. Levántate, huecho, ya. Un día llegó de afuera, huecho fue conquistador, buscando montañas de oro. Levántate, cura. Debes los españoles los que les hacen llorar. Hoy son los propios chilenos los que le quitan su pan. Levántate, paila, ya no florece el maní. Así es, pues regresamos a este noticiero Toma la Palabra, con noticias de abajo vamos a dar paso pues a las actualizaciones de información sobre el sismo que estamos viviendo aquí en el país México, y Somos el Medio nos comparte actualización a 6 días del sismo de 7.1. Y bueno, el Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, informó en su cuenta de Twitter que suman 324 muertos por el sismo de magnitud de 7.1 que golpeó a México el martes 19 de septiembre del 2017. Ciudad de México con 186, Morelos con 73, Puebla con 45, Edomex con 13, Guerrero con 6, Oaxaca con 1. Sí, hay que hacer hincapié que esas son las cifras oficiales que está entregando el gobierno y que esta cifra se está incrementando pues muy, muy enormemente y que son 3 sismos. Entonces, nada más para aclarar esta primera información y vamos a continuar con este recuento. Después de 100 horas, concluyeron las tareas de rescate en el edificio colapsado en la calle Coquimbo y Sierra Gorda de la colonia Lindavista Norte. El jefe delegacional de Gustavo A. Madero, Víctor Hugo Lobo, informó a la Secretaría de Obras y Servicios se iniciarían en unas 72 horas los trabajos de demolición. En la colonia Guerrero, la mayor parte de la cúpula principal de la iglesia de Nuestra Señora de Los Ángeles se desplomó el domingo 23 de septiembre tras ser afectada por los últimos sismos. No se reportan lesionados. Al menos 4 semanas estarán fuera de servicio 4 estaciones de la línea 12 del sistema de transportes colectivo. Debido a las reparaciones que sufrió daños estructurales por el sismo del martes, el cuerpo de una mujer es hallado en el colegio Enrique Rapsamen. A más de 120 horas de búsqueda, fue hallada una trabajadora de intendencia de esta institución. Con este cuerpo suman 26 muertos, 19 niños y 7 adultos y 11 menores rescatados con vida. En Morelos, en la comunidad de Jantetelco, en Morelos hay más de 1,000 inmuebles dañados por el sismo. Incluso la parroquia de Santiago Apóstol, iglesia principal del pueblo, resultó afectada tras el sismo del pasado martes 19 de septiembre. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, ha iniciado una investigación en contra del gobernador de Morelos, Graco Ramírez, por presuntamente haber retenido ayuda social que estaba destinada a los damnificados de los terremotos que sucedieron el pasado 7 y 19 de septiembre. En Oaxaca, al menos unos 423 pueblos rurales han estado incomunicados debido a los desastres, derrumbes y desgajamientos de cerro como consecuencia de las intensas lluvias y de la onda de temblores del sábado 23 de septiembre del 6.0 grados de magnitud y sus réplicas. Así confirmó el general de 8ª Región Militar, Alfonso Duarte Mújica, Chiapas. Al parecer, tenemos una información aquí rápida acerca de la visita de los padres a la Ciudad de México, que han tenido pues algunos problemas para entrar a la ciudad. Sí, pues buenas tardes. Aquí informando de esta situación, los padres están llegando justamente en la entrada de la caseta de Tlalpan y pues les acaban de informar que el acceso a la ciudad está cerrado. Prácticamente que no hay forma de llegar aquí al centro, sin embargo, pues para nosotros representa también un obstáculo clara y evidentemente político que impiden pues el acceso de los padres para el recorrido que teníamos programado. Hemos resuelto en este momento trasladarnos a un punto de encuentro con los padres y alumnos de Ayotzinapa, y en ese tenor vamos ahorita en este momento a salir con vehículos. Si alguien se quiere sumar, necesitamos vehículos para encontrarlos, porque sí, en algún momento van a impedir que avancen más y hemos resuelto ir por ellos. Por lo tanto, invitamos, si alguien tiene un vehículo pequeño, sobre todo necesitamos vehículos para trasladarnos ahorita rumbo a la caseta de Tlalpan, bajar sus víveres, subirlos a las cajuelas y justamente también subir a los alumnos, a las madres y a los padres de Ayotzinapa que vienen para acá para que podamos hacer posible el recorrido. Vamos muy atrasados, pero nos estamos enfrentando a este obstáculo. Entonces, hacemos un llamado urgente a quienes puedan y tengan la posibilidad de acercarse al Café Zapata Vive. Va a salir una caravana ahorita de autos para encontrarlos, traerlos y trasladarlos a los recorridos que hemos programado. Por lo tanto, se agradece el apoyo y la solidaridad. Repórtense, por favor, para coordinar esta acción. Gracias. Así es, pues tenemos esa información pues rápida que tenemos y urgente acerca pues de la detención de los padres de familia para entrar a la ciudad, y pues cabe destacar que ellos vienen a apoyar a las comunidades otomís, a las comunidades de Xochimilco, que están totalmente desamparadas por los estados y por las fuerzas armadas. Y pues una vez más el Estado mexicano se pronuncia con estas limitaciones políticas para que los padres sigan enlazando esperanzas con pues las afectaciones que hemos vivido el pueblo mexicano. Estamos dando el recuento. Sí, vamos a estar al tanto de la caravana que va a salir ahorita con nuestros compañeros y estaremos informando de los puntos de encuentro para que los brigadistas que puedan acompañar esta iniciativa puedan acercarse también y la gente solidaria. Así que bueno, continuamos con este recuento. Estábamos en el estado de Chiapas. Ah, sí, en el estado de Chiapas. El domingo 24 se presentaron 4 sismos en Chiapas, Tonalá, Arriaga y Pijijijiapan. Por el momento se reportan un saldo blanco, van más de 4,000 réplicas. En el estado se contabilizan 53,395 negocios y viviendas con daños. Y bueno, esto es parte del informe que están dando el día de hoy nuestros compañeros del portal Somos el Medio, pero hay que recordar que este solo fue el recuento del día de ayer. O sea, el número de y las denuncias de daños, de colapsos, de denuncias de pues esto, bloqueo de acopios, etcétera, ha sido inconmensurable, son muchísimos los datos, solo queremos compartir lo que a la fecha se lleva un poco de datos. Los invitamos a que vean los medios libres de México que están subiendo de manera independiente y las redes sociales estos datos y estas denuncias, porque son muchísimas y el gobierno mexicano las está ocultando. Se está viviendo una crisis humanitaria en nuestro país de manera alarmante, que se ha agudizado por la mala administración de un gobierno. Vamos a darle espacio a algunas cápsulas que se han hecho para que nuestros compañeros que escuchan este noticiero sepan de algunos puntos de centros de acopio. Vamos a escucharlos y regresamos. Si deseas solidarizarte con pueblos que fueron afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre, esta es una lista de centros de acopio autónomos donde puedes llevar víveres. En el estado de Oaxaca, Asamblea de Pueblos Indígenas en Defensa de la Tierra, en Fraccionamiento Ivo, Tercero, Calle Juchitán, Oaxaca. Radio Comunitaria Totopo, Barrio de los Pescadores, Calle Ferrocarril 105, esquina Avenida Insurgentes, séptima sección, en Juchitán, Oaxaca. Estado de Chiapas, Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, Primero de Mayo, número 73, entre Granaditas y Churubusco, Colonia Evolución, Tonalá, Chiapas. El Paliacate, Avenida 5 de Mayo, número 20, Centro San Cristóbal de las Casas, Colectiva La Milpa Vive, Diego Duguelay, número 36C, San Cristóbal de las Casas. Aguascalientes, Caminantes MX, calle Ornedo, 511, zona centro, Aguascalientes. Si deseas solidarizarte con pueblos que fueron afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre, esta es una lista de espacios autónomos donde puedes llevar víveres. En la Ciudad de México, Plantón del Agua, Avenida Aztecas 215. Rincón Zapatista, Cafetería Comandante Ramón, Zapotecos número 7, Colonia Obrera, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Café Zapata Vive, Certificado 6, Colonia Álamos del Benito Juárez. Cocobej, Torquemada 76, Colonia Obrera. Escuela de Cultura Popular Mártires del 68, Juan Lucas de la Saga 257, Colonia Obrera. Casa Gomorra, 5 de Febrero 291, Colonia Obrera. Biblioteca Social Reconstruir, Godard, número 20, Metro La Raza. Local Unidos Carmona y Valle Doctor Carmona y Valle, número 32, Colonia Doctores. Sección 9, Cente, Belisario Domínguez, 32. Radio Zapote, ENA. Centro de Acopio, Colonia Copilco, Universidad Coyoacán. Centro de Acopio, La Conchita, Arturo Ibáñez, 12 bis, entre Vallarta e Higuera, La Concepción, Coyoacán, 24 horas para comunidades de Ecatzingo, Estado de México. Punto Gozadera, Centro Cultural Feminista, Plaza San Juan, número 15, esquina Ayuntamiento, Colonia Centro. Honorable Casa Nacional del Estudiante, Plaza del Estudiante, número 11, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc. Para agregar más centros de acopio, brigadasautonomas@gmail.com. Ni una agresión sin respuesta. Más. Construcción de la humanidad sin dominio patriarcal. Así es, pues regresamos al noticiero Toma la Palabra con Noticias de Abajo, y pues estamos en este marco de estar hablando sobre la cuestión del sismo que nos aterrizó el 7 de septiembre, el pasado 19 de septiembre y el 23 de septiembre, que hemos vivido pues estos movimientos climáticos que también lo ligamos a un cambio estructural por los proyectos extractivistas de muchas empresas transnacionales en nuestros territorios. Y pues en medio de esa tragedia del sismo también se suman pues una más a la lista de feminicidios. Aclaramos que pues es feminicidio porque el Estado ignoró que son migrantes, que son mujeres trabajadoras de una maquiladora en Chimalpopoca, acá en el Estado de México, y pues actuó con total imprudencia en el rescate de las compañeras. Se metió la maquinaria de una forma muy apresurada, no se cumplió el protocolo de seguridad de esperar una cantidad de horas, las primeras 72 horas, para pues seguir buscando a los sobrevivientes y a los cuerpos que todavía estaban enterrados en estos escombros de la máquina Chimalpopoca, y que también hay una serie de pues inconformidades y misterios que atraviesa a esta maquiladora, como son quiénes son los dueños, de dónde provienen, y muchos de los documentos que se pudieron rescatar de esta situación indican que estos dueños son de China, y que pues muchas de estas trabajadoras venían de Centroamérica, trabajaban en condiciones deplorables, y también no las dejaban y les daban chance de salir a los simulacros que se dieron a antes de que ocurriera el sismo del 19 de septiembre. En Chimalpopoca nos comparten un comunicado que nos comparte la red Vivas Nos Queremos 24A. Aclaramos, la maquinaria que ha ingresado a Chimalpopoca y Bolívar, si bien no es para demolición, es maquinaria pesada que logra cimbrar los escombros, haciendo más dificultosa la labor de búsqueda y rescate. De acuerdo a organizaciones internacionales como a la ONU y según datos de la INSARAG, cuando ocurre un desastre que provoca el colapso estructural, el 35% de la población que se encuentra bajo escombros es rescatada por la comunidad local y requiere equipo menor. El resto de la población que se encuentra un poco más abajo en espacios vacíos y espacios confiados requiere equipo y personal más especializado. Así, los recursos materiales deben servir para remover estructuras muy pesadas que pueden llegar hasta las personas sepultadas a niveles muy bajos de escombros. Es tarea delicada. Cuando ocurren colapsos identificados con medio y alto impacto, la recomendación es trabajar en la búsqueda y rescate de sobrevivientes las primeras 72 horas después de la catástrofe, que son cruciales para encontrar aún cuerpos con vida. No perdamos de vista que han documentado casos en los que se han llevado sobrevivientes luego de estos 3 días. Consideremos también que el equipo de rescatistas internacional está preparado para trabajar con estos niveles de colapso estructural de 7 a 10 días, mismos en los que se terminan de recoger los escombros. El día de ayer, compañeras de la Brigada Feminista Ciudad de México, evitamos que este tipo de maquinaria pesada, repetimos, no para demolición como se difundió, entendió de modo alarmante, siguiera quitando restos del edificio en un sitio en el que aún se encontraban personas con vida. Fueron topos quienes hicieron el rescate, mismos que opinan que la medida del gobierno de implementar el protocolo de búsqueda de cadáveres, no confundir con protocolo de búsqueda y rescate de sobrevivientes, es innecesaria. Con los recursos que existen, incluidos recursos humanos voluntarios capaz, la búsqueda puede seguir, sobre todo, insistimos, en sitios como esta máquina derrumbada durante donde se sabe con certeza cuántas personas podrían estar con vida aún. Nuestro reclamo sigue siendo, vivas o no, nuestras cuerpas no son desecho. No permitiremos que trabajen o traten a las compañeras como basura y escombros. Tomamos medidas precautorias, instamos a resistir el uso de este tipo de maquinaria. Puede haber compañeras vivas aún y sus declaraciones serán de suma importancia para atender por qué es que se ha invisibilizado tanto esta zona y lo que ahí ocurriría antes del sismo. Es vital evitar que estas maquinarias entren donde no deben aún. Y pues bueno, este es uno de los comunicados que se emitió cuando estaba en fervor, ¿no?, toda esta entrada de la maquinaria a la máquina Chimalpopoca, pero el día de ayer se hizo un memorial donde pues ya no estaban presentes las maquiladoras, donde ya todo aparentemente había pasado, pero el hartazgo de colectivas feministas, de la sociedad civil, de muchas personas que nos indignamos en la forma en que fue invisibilizada y considerada una basura la vida de las costureras de la máquina Chimalpopoca, pues tuvo lugar con un memorial, un acto político, donde se les pintó un mural con la frase "una costurera vale más que toda la maquinaria del mundo", donde hicieron performance algunas compañeras, donde se emitió un comunicado, donde se exige, se esclarezca quiénes son los dueños, de qué forma operaban en el trabajo con estas compañeras migrantes, quién y de qué forma tenían en condiciones laborables a las compañeras, qué situación jurídica tiene el predio que fue demolido, entre otras cosas, pues que se esclarezca toda esta situación. Sí, y también hay que, sería importante hablar de este papel que han tenido las compañeras, muy importante, que bueno, nos han comentado en estas asambleas de coordinación de solidaridad, pues que han sentido, a pesar de esta desgracia, pues mucho, totalmente ese machismo, ese sexismo, esa violencia, en el hecho de que les dicen que no pueden ayudar porque son mujeres, pero son ellas de las primeras que salieron a empezar a quitar escombros, son ellas quienes de manera voluntaria empezaron a hacer comedores populares, son ellas, o sea, en verdad las colectivas feministas se vieron muy fuertemente movilizadas, en general en todos los lugares, pero en este caso de Chimalpopoca, que en el centro de la Ciudad de México, fue emblemático en el sentido de enfrentarse contra las fuerzas federales que querían pues ya imponer esta maquinaria. Y bueno, en fin, creo que hay una labor que hay que reconocer a todas las compañeras que están participando en esas jornadas de solidaridad y organización. Y también recordar que dentro de este bloque de noticias locales en el país México, pues recordamos que en Oaxaca y Chiapas, los pueblos que están aledaños a estos estados, pues también son fuertemente afectados. Los víveres están debilitándose, la solidaridad y también el paso por parte de los militares y de las marinas y pues de las Fuerzas Armadas del Estado mexicano están impidiendo que esa solidaridad llegue a estas poblaciones relegadas por siempre por los estados mexicanos, y que también, por ejemplo, en las costas de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, están inundados, llevan días en esta situación de sismo y huracanes, los compañeros no tienen casa, sus casas están totalmente agrietadas con total riesgo de poder caerse en cualquier momento, y destruidas, ¿no? Hay muchas personas en calidad de desaparecidas, hay muchas personas que todavía ni siquiera tienen el cuerpo para verificar que sus familiares fueron encontrados o muertos o no, ¿no? Entonces, esta es la situación que se está viviendo en México. Llamamos a la solidaridad internacional. Si nos están escuchando, este noticiero toma la palabra con noticias de abajo en cualquier parte del mundo que nos estén sintonizando desde los medios libres, pues hacemos un llamado a que se haga pues un total viral esta situación de la omisión del Estado mexicano ante la desgracia que estamos aconteciendo y viviendo por el terremoto, los sismos del 7, 19 y 23 de septiembre. Sí, vamos a escuchar el comunicado, el pronunciamiento político de adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona acá en la Ciudad de México en torno a estos hechos lamentables. Ellos emitieron un pronunciamiento donde denuncian la situación que está atravesando nuestro país. Y bueno, recordarles, nos acaban de informar los padres de familia de Ayotzinapa, padres, madres y nuestros hermanos normalistas, ya pudieron accesar a la Ciudad de México y bueno, pues realmente era impensable que este nefasto, bueno, no impensable, realmente este gobierno sí se avienta unas muy, muy nefastas, pero bueno, esta idea de que les bloqueen el paso a la Ciudad de México, o sea, en fin, pero bueno, ya vienen para acá en camino a Café Zapata, aquí a esta cabina de radio donde estamos produciendo este noticiero. Y estamos a la espera de ellos, así que los invitamos a los caravaneros brigadistas que quieran acompañar esta caravana de padres de familia, pues pueden venir brigadistas con acopio para llevarlos también con los padres de familia de Ayotzinapa a estos lugares de Xochimilco, de La Condesa, de Tlalpan, van a estar dándose este recorrido y bueno, pues sería gratificante que acompañarnos, ¿no? Es parte de darnos un abrazo afectivo y como decía nuestra compañera Cami, dividamos nuestro corazón, ¿no? Un kilito de arroz para Oaxaca, uno de arroz para Chiapas, bueno, así lo que podamos solidarizarnos, una cobijita, un kilo de arroz, aceite, agua, materiales, manos, dividámoslo. En verdad, todos lo están necesitando en este momento y no podemos olvidarnos de nadie. Hay lugares que realmente requieren este apoyo y de hecho echemos la mano donde aún no ha llegado, que esos son los lugares que ahorita urgen. Y pues insistir, Chiapas, Oaxaca, tienen 3 semanas que viven esta desgracia y realmente están llegando a situaciones muy límite de las pues carencias que tienen allá en ese lugar. Sí, también mencionar que antes del 7 de septiembre Peña Nieto dio una visita por todo el estado de Oaxaca, estuvo presente en algunos estados de, perdón, en algunas regiones del estado de Oaxaca y el hartazgo de los maestros que son parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadoras de la Educación, la CENTE, hicieron toda una jornada de lucha en contra del presidente, es decir, ya se vivía un momento de tensión en el estado de Oaxaca por parte pues de los maestros disidentes y pasa esta catástrofe del sismo en Juchitán, en San Mateo del Mar, en todas estas pueblitos que conforman la costa de Tehuantepec en el Istmo en Oaxaca y el presidente pues estuvo ahí tomando fotos con los víveres etiquetados del DIF, que ni siquiera fueron por parte del DIF, sino de otras organizaciones. Ajá, entonces, pues esa es la situación en la que el presidente Enrique Peña Nieto con su mandatario Osorio Chong y pues toda esta bola de rateros, ¿no? Que están pues a la par y al acecho de los víveres, del acopio que se está juntando, pues de la solidaridad del pueblo civil, del pueblo popular y que se están aprovechando de ello para seguir ocultando o aparentando un Estado democrático hacia afuera. Pero pues aquí desde los medios libres hacemos la denuncia de que estos personajes del Estado mexicano no han sido responsables, al contrario, han actuado con tal arbitrariedad con su Fuerza Armada, con sus militares, y que incluso nosotros no tenemos una certeza de lo que está aconteciendo, por ejemplo, en los multifamiliares de Tasqueña, donde se derrumbó un edificio y hasta el momento pues hay inteligencia militar allá adentro. Hay peritos iraquíes, chinos y demás que no nos dan una información específica de si hay sobrevivientes o no, de que si se está operando con tal inteligencia o no. Entonces estamos pues bastante consternados con esta situación. El hecho de que no dejen entrar a los padres de familia a la Ciudad de México tiene ahí implícito pues el interés político que hay de ocultar, de desligar la lucha a 3 años de la desaparición forzada de los 43 normalistas desaparecidos con esta desgracia que estamos aconteciendo con los desaparecidos en el sismo del pasado 7, 19 y 23 de septiembre. Sí, y también se han ganado con mucho mérito el rechazo y el repudio de la gente, todos los funcionarios de todos los niveles, incluyendo sus fuerzas policíacas. Peña Nieto ya fue expulsado el día de ayer del Estado de México por haber agredido a rescatistas. Los estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México pues salieron a gritos a repudiar a este personaje. Lo mismo pasó con Osorio Chong acá en Tlalpan. Lo mismo está pasando con el delegado en Xochimilco, que lo corrieron literalmente a patadas y huyó en un auto en movimiento porque la gente pues se lo quería echar encima. Entre muchos otros personajes de este tipo que pues se han estado ganando ya su rechazo, ¿no? El repudio. Imagínese si usted ve a Graco en la calle después de saber que se ha robado camiones de acopio junto con su esposa, pues creo que no dan muchas ganas de saludarlo amablemente, ¿no? Pero en fin, esto es parte del reporte. Vamos a escuchar el pronunciamiento. Regresamos para también darle espacio a otras noticias que están pasando en México. En medio de este dolor nos amarramos también el corazón a seguirnos solidarizando y también recordar a nosotros otros compañeros. Hay comunicados sobre presos políticos, hay comunicados de organizaciones movilizándose en medio de este desastre. La organización, la lucha también continúa. Vamos a escuchar el pronunciamiento y regresamos con ustedes. Al pueblo de México, al Consejo Indígena de Gobierno, al Congreso Nacional Indígena, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a la Sexta Nacional e Internacional. Somos colectivos e individuos adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, simpatizantes del EZLN y el CNI, y personas de abajo y a la izquierda, solidarios con el sufrimiento de nuestros hermanos víctimas de los recientes sismos y del sistema depredador que solo muerte es. Como en 1985, los que dicen ser gobierno quedaron totalmente superados por la realidad. Hoy su país de las maravillas no lo ven ni ellos. Mientras tanto, somos los de abajo quienes sufrimos las consecuencias de estos desastres naturales y socioambientales. Como hace 32 años, hoy el pueblo mexicano es el que sale a las calles y a los poblados a aportar su ayuda, quien entrega lo poco que tiene para socorrer al otro, al que sufre, al desconocido, al hermano. Algunos de los que tienen mucho, aportan mucho. Entre quienes poco tienen, aportan lo que pueden, a veces todo lo que está en sus manos. Quienes nada tienen entregan su corazón y se prestan a servir en lo que sea requerido. Son quienes abarrotan las calles y se coordinan para juntar, ayudar y distribuirla. Pequeños empresarios apoyan dando alimento y bebida a quienes su tiempo y esfuerzo obsequian. La esperanza real surge de esas sonrisas y esas miradas solidarias. Ante esta respuesta común, creativa, creadora, autogestiva, el mal gobierno responde de la única manera que conoce, con la violencia llamada protección civil, a la ocupación militar represiva. Lejos de hacer lo que es su obligación, socorrer a las víctimas, envía al ejército, a la marina y a las diferentes corporaciones policíacas a ocupar la vida civil y evitar el encuentro entre los de abajo. En actos de bandidaje, sus agentes de la violencia roban la ayuda que el pueblo reúne y las desvían para entregarlas incondicionalmente y promoviendo a sus figuras, gobiernos, instituciones, partidos. En los lugares de desastre, el Estado se interpone entre quienes trabajan para evitar siquiera que se comuniquen y coordinen. Por estos días hemos visto cómo se implementa una versión del Plan DN3 nombrada Plan MX. Según apreciamos, el Ejército acude a los lugares de desastre, donde el pueblo lleva horas o días participando exitosamente salvando vidas y de manera prepotente desplaza a los rescatistas para tomar el control del lugar y operar de manera por demás inútil, incrementando el riesgo de muerte de quienes están atrapados en los derrumbes. En otros puntos, su acceso es amable y colaborativo frente a cámaras o con el sombrero ajeno de la solidaridad del pueblo. Cambian de estrategia e impiden o entorpecen la continuidad de los trabajos de rescate. En cualquier caso, cuando se rescata una víctima, se apresuran a montar una escena mediática en la cual aparecen como los héroes que arriesgan la vida por México. Podríamos decir que lo que ha montado el mal gobierno no es un operativo que tenga por prioridad el rescate de vidas, sino un montaje que busca revivir su propio cadáver, víctima de un derrumbe mucho mayor, el de su legitimidad. Llegando un momento detienen toda acción de rescate y no permiten a nadie acercarse siquiera, ni dan información, abandonando a quienes pudieran haber sido rescatados y dejándolos morir entre las ruinas de los edificios caídos. Eso sí lo hacen muy bien. Son expertos asesinando y desapareciendo al pueblo. Para nosotros, hombres y mujeres de abajo y a la izquierda, lo que demuestran el mal gobierno y sus socios criminales, como las televisoras, es un profundo desprecio por la vida. Para ellos, solo se trata de un espectáculo macabro que viene muy bien a sus intereses de militarización de la vida cotidiana y para reconstruir la imagen social de un ejército que, lejos de defender al pueblo y la soberanía de lo que queda de nación, ha demostrado ser el principal protector de los intereses de los capitalistas transnacionales y un implacable asesino del pueblo, especialmente de quienes resisten al despojo de sus territorios, sus aguas, su cultura, sus vidas comunitarias. Advertimos también el intento de despojo y desplazamiento forzado de las víctimas. Para esto los sismos les vinieron muy bien. Lo mismo en las comunidades rurales que en las ciudades afectadas, los desastres les sirven de pretexto para limpiar de pobladores las zonas que interesan al gran capital. En las ciudades, principalmente en la de México, el sismo sirve para acelerar el proceso de gentrificación y entregarles nuevos terrenos a la mafia inmobiliaria asociada con los políticos de todos los colores, cuyas construcciones levantadas en años recientes fueron las que más se dañaron, reflejando la laxitud en la aplicación de las leyes, cuando no la adaptación de estas para eliminar requisitos de seguridad en las construcciones. Repudiamos el cobarde uso proselitista que politiqueros partidistas de los poblados y ciudades de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Morelos, Estado de México y Ciudad de México hacen de las ayudas que ellos no aportan y que en la distribución de la misma discriminen a quienes no son sus incondicionales o se sometan a ellos. También el olvido intencional de las víctimas incómodas, las que no renuncian a su tierra para dejárselas a los capitalistas que promueven proyectos de muerte, eólicas en Oaxaca, minas en Puebla, proyectos inmobiliarios en el Distrito Federal. Las inmobiliarias son en la ciudad los megaproyectos de muerte que colonizan el territorio nacional y que actúan con el auspicio y complicidad de las autoridades de los malos gobiernos. Por si fuera poco, demuestran tener mucha prisa por volver a una aparente normalidad, aunque para ellos deban desaparecer a las personas que sigan atrapadas en los escombros, algunas vivas, otras no. Pretenden con esto ocultar la real magnitud de la tragedia y la enorme corrupción de quienes administran hoy, y lo hicieron ayer, los gobiernos de todos los niveles. Las vidas no importan, ni la dignidad de los muertos. Para ellos, un digno funeral no entra en sus cálculos monetarios ni políticos. Les importa que no huela muerto, y la cifra de víctimas, la oficial, claro, no se incremente. Para nosotros, cualquier víctima, viva o muerta, que no se rescate, representará un desprecio forzoso, pues es el mal gobierno el que pretende desaparecerlos y tirarlos entre escombros, privando a sus deudos de la posibilidad de rescatarlos con vida, o siquiera darles una digna despedida. Lamentamos mucho que al desprecio oficial se sume el de una clase media, a la cual se le está ayudando sin distingo alguno en estos momentos de zozobra. Nuestros hermanos otomís, que habitan diversos predios en las colonias Condesa y sus alrededores, sufren por el daño a sus viviendas, ante lo cual han decidido resistir permaneciendo enfrente de sus predios. A esta resistencia la atacan los gritos iracundos, discriminatorios y racistas de esa misma clase media que juega a la solidaridad selectiva, si acaso. No permitiremos que nuestros hermanos sean agredidos y forzados a desplazarse a los albergues que ellos rechazan. Los acompañamos en la lucha por conservar sus espacios, que tendrán que reconstruirlos de manera autogestiva y con el apoyo desde abajo, pues para esos clasemedieros también existen víctimas de primera y de segunda. De manera urgente, convocamos a la sociedad a rechazar el pretendido intento de finalizar la búsqueda de sobrevivientes y cuerpos. Esa es y debe seguir siendo la prioridad y no la maquinaria o las telas de una fábrica textil o la imagen bonita de una ciudad color de rosa. No permitamos un nuevo crimen de Estado, ahora contra las víctimas de los sismos. No nos importan protocolos que ponen tiempos a la vida, nos importa la vida. Sabemos que en otros casos se han recuperado con vidas personas atrapadas por muchos días, semanas incluso. No deben entrar máquinas a remover escombros mientras falte una sola persona por ser rescatada. Vamos a impulsar la reconstrucción autogestiva, que es reconstrucción no solo física, sino del tejido social que ha destruido el mal gobierno. Defendemos el desarrollo de las comunidades autónomas indígenas atacadas por la contrainsurgencia. Defendemos el trabajo civil, constructor y defensor de vidas. No vamos a ceder en el rescate de víctimas vivas y muertas. No vamos a ceder territorios, autonomía y organización. No vamos a dejar que el acopio popular sea monopolizado por el ejército, el Estado y las empresas capitalistas. Ninguna sin rescatar, ni un solo desaparecido más, no al desvío de los acopios. Queremos rescatar a todos, fuera el ejército y marina. Viva la vida, viva la organización popular, vive México. Brigadistas y solidarios, adherentes y simpatizantes de la Sexta reunidos en el Café Zapata el 21 de septiembre de 2017. Cántale a tus amigos con el corazón. acompañó. Cántale a tus amigos con el corazón. Que no se te olvide. La memoria de los pueblos que luchan. Nuestra memoria. Mantén la vida. Nuestra memoria, manténla viva. Continuamos en este noticiero, toma la palabra con noticias de abajo. Seguimos en el bloque de locales aquí en el país México. Seguimos informando pues lo que tiene que ver las luchas que se entrelazan con este acontecimiento del pasado 7, 19 y 23 de septiembre con los terremotos que vivimos en distintas partes del país y que también recordamos que estamos a un día de cumplir 3 años de exigencia de la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Y pues en este contexto ellos tenían pues agendada una jornada de lucha desde el 15 de septiembre hasta el día de mañana, que se va a hacer la acción global, la marcha que va a partir del Ángel de la Independencia y que va a pasar por el antimonumento a los 43 y va a culminar en el Zócalo de la ciudad. Esta movilización pues hoy está relacionada con las afectaciones del sismo, que también están con las afectaciones del huracán en Guerrero, y pues la solidaridad está creciendo, las luchas se están entrelazando, las esperanzas se están encontrando, pues siempre ha sido el Estado quien ha amedrentado a los pueblos que están afectados por el narcotráfico, que son afectados por el sismo. Y pues vamos a comentar un poco de la jornada de lucha que se va a estar viviendo el día de mañana y también el día de hoy, que estamos esperando pues a los padres de familia para que estén aquí en el Café Zapata Vive, donde estamos transmitiendo pues este noticiero de Toma la Palabra con Noticias de Abajo, y donde se van a trasladar a distintas partes de la ciudad con los pueblos otomís y de Xochimilco para entregar acopio y también para enviar mensajes de solidaridad que están pues la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos también se está solidarizando con centros de acopio y también con voluntarios en distintas partes del país. Las madres y padres están yendo con comisiones pues a expresar su apoyo a los afectados. Sí, bueno, pues el día de esta mañana salió esta comisión. Tuvieron algunas dificultades en esta entrada de la Ciudad de México. Al parecer un grupo de policía federal les indicaba que no podían ingresar a la ciudad. Los tuvo por ahí un momento, sin embargo, bueno, pues se logró hacer esta entrada. Y pues están en el camino precisamente de encontrarse con diferentes organizaciones en esta ciudad que pues a lo largo de los 3 años han estado en la lucha, en la exigencia por la presentación con vida de los 43 compañeros, por la justicia en el caso de los asesinados y castigo de los responsables. Pues esta visita que hacen aquí particularmente con estas brigadas autónomas que hemos estado impulsando desde el mismo 19 de septiembre que ocurrió el sismo en esta ciudad, pues les hemos propuesto tener 2 encuentros importantes. Van a tener 2 encuentros importantes el día de hoy, en un momento que están por arribar a este Café Zapata, aquí en Certificado 6. Una de las brigadas que va a salir de compañeros normalistas y también de padres y madres va a salir o va a tener encuentro con la comunidad otomí que tienen o que habitan en 5 predios de la colonia Roma y de la colonia Condesa. Y bueno, pues aquí es importante decir que en este encuentro con la comunidad otomí, pues es un encuentro muy importante dado que son de las comunidades y de los pueblos indígenas que habitan nuestra ciudad y que pues en estos tiempos de crisis, de sismo, de contingencia, pues a pesar de que ellos se encuentran en la zona centro, que pues afortunadamente no ha tenido, o más bien ha tenido bastante observación por parte de la población en cuanto a ayuda de acopios, etcétera, pues no dejan de tener un riesgo y una discriminación, o que sufren esta discriminación histórica como pueblos indígenas. Y bueno, pues es importante esta presencia hoy de los padres de esta caravana que viene de Ayotzinapa, precisamente porque pues son una de las bases políticas, de las bases sociales de esta lucha por Ayotzinapa, por justicia de Ayotzinapa. Las comunidades otomís en esta Ciudad de México pues tienen una presencia importante dentro de los grupos o de las organizaciones que apoyan esta lucha, y que bueno, pues el día de hoy son afectadas, dado que no pueden regresar a sus predios, a sus habitaciones, porque entre otras cosas, bueno, pues colindan con otros edificios que están sentidos, y que bueno, pues no hay las condiciones para que puedan estar habitando normalmente en sus predios. Y bueno, pues en estos momentos o en estos días han estado instalados en campamentos afuera de sus predios, y en ese sentido pues es importante la presencia de los padres de Ayotzinapa. Nos acompañarán a hacer un recorrido por 5 predios que tienen, en donde habitan, en donde se organizan esta comunidad otomí. Y por otro lado, pues tendremos otra brigada que nos acompañará a los pueblos de Xochimilco. Ya los compañeros de Santa Cruz, de San Gregorio, de San Martín, están a la expectativa de esta llegada. En estos pueblos de Xochimilco, pues bueno, hemos tenido la información durante estos días que es una de las zonas muy afectadas, pero también más descuidadas. Es parte también de esta histórica discriminación, de esta histórica dificultad que tenemos como pueblos, estos pueblos originarios, como organizaciones originarias, y en ese sentido, pues sus territorios en toda esa zona de Xochimilco, zona chinampera. Los primeros asentamientos xochimilcas se encuentran en estos pueblos que hoy están sumamente dañados. Ayer platicábamos con la compañera Dulce y nos hablaba de cerca, tan solo en una sola pueblo que es Santa Cruz. Nos hablaba de más de 300 casas derrumbadas, y que bueno, pues es una situación bastante crítica para todos los pueblos xochimilcas. También tendrán aquí un encuentro para mostrar sus palabras de solidaridad, tanto para los pueblos de Xochimilco, que también han estado en estos 3 años pendientes de esta lucha por la justicia en Ayotzinapa, pues se encuentran ahorita muy contentos. Es un aliento lo que significa para ambos procesos, para ambas luchas, este encuentro, y pues los estamos esperando que lleguen a su arribo aquí en este Café Zapata, en certificado 6, Metro Xola, y que bueno, pues de aquí se van a desplazar las dos brigadas hacia la comunidad otomí del centro y hacia los pueblos xochimilcas. En la zona de Xochimilco, pues los van a estar esperando una recepción de estos pueblos en la entrada del bosque de Nativitas, que es pasando la Deportiva, dado que de el bosque de Nativitas hacia adelante, pues hay un gran socavón que impide el paso normal de los autos y de vehículos grandes. Y bueno, pues en ese sentido les esperamos que nos acompañen, que nos apoyen en este traslado del acopio que trae esta caravana, pues a trasladarlo como hasta el momento se ha estado haciendo por estas brigadas autónomas, por estas brigadas iniciativa de la población, que trasladan pues todo este apoyo vía motocicletas, vía bicicletas, a pie. Y que bueno, pues los estamos esperando y que nos acompañen. La cita para las bicis, para que nos apoyen a llevar el acopio, será en Avenida La Presa número 38, -2. Aquí esto es ubicado en Xochimilco. Así es, pues esta es la información que tenemos a 3 años de la desaparición forzada de nuestros 43 compañeros normalistas de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos. Se espera pues que salgamos otra vez a mostrar nuestro hartazgo a 3 años de la exigencia y de resistencia, a 3 años de la movilización que han emprendido las madres y los padres de familia, y que no han claudicado y no van a claudicar. Al contrario, han estado acompañando a las poblaciones afectadas, han estado acompañando a muchas de las poblaciones que han sido afectadas incluso desde antes del sismo del pasado 7 de septiembre. Pues también en este mismo contexto estamos recordando que también se cumplen 3 años del encarcelamiento de nuestro compañero Fernando Sotelo, quien pues en una dentro de la jornada que se sostuvo el primer año de la desaparición forzada de los 43, también fue detenido de una forma arbitraria y que hoy en día pues sigue encarcelado por el Estado. Y bueno, pues vamos con más información, ya vamos cerrando ya este programa, este noticiero de Toma la Palabra y Noticias de Abajo, y nos vamos a ir con las últimas notas, y eso es sobre los presos políticos acá en México. El primero de ellos es una carta de la denuncia de los compañeros de La Voz Verdadera de la Mate de Cintalapa de Figueroa, Chiapas, y dice: les hacemos llegar un llamado a los compas mencionados y apoyo aquí en la zona El Amate Cerezo número 14, ubicado en Cintalapa, Figueroa. Somos 5 personas en la lucha levantando nuestras voces y somos indígenas de diferentes etnias, Tzotzal y Tzotzil. Queremos denunciar las anomalías de un defensor de oficio y sacar a la luz las fechorías del abogado que es nuestro defensor de todos los indígenas. Se llama José Andrés López Gómez, no ha actuado diligentemente y al contrario, ha mostrado indiferencia y apatía a nuestras causas. Inclusive ha llegado a pedirnos dinero, hamacas, mecedoras y otras artesanías más que elaboramos en este centro penitenciario, y si no accede a sus deseos, deja abandonados nuestros casos, y eso ha surgido disputas y problemas irreconciliables. Por eso exigimos al presidente del Instituto de Defensoría Social del Estado de Chiapas, al licenciado Gabriel Meneses, como subdirector del Instituto de Defensoría Social, zona El Amate, una defensa adecuada que persiga la verdad de los hechos y nuestra libertad. Por eso exigimos que se nos reasigne un nuevo defensor público que gestione y promueva lo necesario para nuestra defensa. A nuestros compañeros y compañeras de la Red contra la Represión que estén pendientes de nosotros y que se movilicen por medio de sus posibilidades, los saludamos a la sexta declaración de la Selva Lacandona, Nacional e Internacional, al FRAIBA, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, a Ayotzinapa y al EZLN. Atentamente, La Voz Verdadera, La Mate, Adrián Gómez Jiménez, Diego López Méndez, Abraham López Montejo, Germán López Montejo y Pascual Gómez Jiménez. Esta carta que nos comparten nuestros compañeros de Aderetes a la Sexta, Baja California. Y el segundo comunicado: este mes se cumple también 3 años de la injusta prisión de Fernando Sotelo, este joven universitario de aquí de la Ciudad de México, que fue encarcelado, acusado de haber incendiado un metrobús allá en la estación que está cerca de Ciudad Universitaria. Y bueno, aunque no hay pruebas fehacientes en su contra, pues se le ha retenido y es uno de los presos del gobierno de Mancera y del gobierno federal. Y bueno, pues ellos están llamando a no olvidar su caso. Este mes también tenían que haber dado ya respuesta al amparo que interpuso para obtener su libertad, y pues las autoridades judiciales han empantanado y han retrasado esta decisión del amparo. Entonces ellos sacan un comunicado, lo pueden encontrar en zapatista.zln.org.mx, y bueno, pues estar atentos y exigir que se resuelva ya este amparo, y pues de manera favorable para nuestro compañero Luis Fernando Sotelo, y al quien le mandamos un abrazo y deseamos su libertad, al igual que Fernando Bárcenas, preso en el reclusorio norte, al igual que Hamza, al igual que todos los presos políticos del país, quienes no nos olvidamos de ellos, y les mandamos un abrazo afectivo. Y bueno, pues nos damos tiempo también en medio de este dolor para abrazar a nuestros hermanos que están en prisión política. Y bueno, con esto estamos cerrando ya el noticiero. Quizás hay algún comentario más acá de nuestra compañera Cami. Pues gracias por estarnos escuchando este noticiero de Toma la Palabra con Noticias de Abajo desde México para todo el mundo. Espero que pues se hayan informado de una forma fehaciente, ¿no? Y que sigamos exigiendo pues se esclarezcan todas estas arbitrariedades del Estado mexicano ante pues el sismo que vivimos desde y que empezó desde el 7 de septiembre. Y pues seguiremos al tanto informando. Estamos también en medio de una transmisión continua de los medios libres bajo este contexto de los terremotos y de los huracanes que hemos estado viviendo en distintas partes del país. Y bueno, te invitamos, el otro lunes también vamos a estar haciendo el noticiero de Toma la Palabra con Noticias de Abajo, y seguiremos aquí en la transmisión continua. Escuchaste a la compa Camila, y pues agradecemos, son 3 años de la desaparición forzada de los 43, no olvidamos y seguimos buscando a los sobrevivientes del sismo del 19 de septiembre, del 7 de septiembre y del 23. Decimos ni una más por los feminicidios, por las compitas que fueron fallecidas en Chimalpopoca. Y pues también nos solidarizamos con los presos políticos de Mapuche en Chile. Y pues ante todas las injusticias del mundo, pues esperemos no ser indiferentes. Así es, pues estamos terminando por hoy el noticiero Toma la Palabra con Noticias de Abajo. Gracias por sintonizarnos y pues bueno, la lucha sigue, compas. Sí, de este lado estuvo su compañero Evo y bueno, pues estamos atentos a las siguientes noticias y pues le recordamos la frase de estas fechas es solidaridad y organización, a organizarnos para reconstruir nuestro país, para reconstruir nuestra sociedad y no solamente vamos a reconstruir tabiques, vamos a reconstruir esta sociedad y sus relaciones éticas que han sido golpeadas por este mal gobierno, ¿no?, que nos plantea el individualismo. Mientras que la solidaridad pues llama a la unión entre todos. Vamos a escuchar, vámonos con un tema musical y nos vemos la próxima. Si te quieren invisibilizar, toma los medios. Si te quieren dominar, toma el poder. Si te quieren callar, toma la palabra. Toma la palabra en el noticiero de Radio Zapote. Desde las cabinas liberadas al sur de la Ciudad de México. Rompiendo el cerco informativo. ¡Toma la palabra! Los únicos, los mejores, los únicos. solidaridad.